malditos no saben qué forma ha ofendido a su hermano querido. Que se venga pa' acá, pa' la loma, que con el mismo gusto lo recibo. No sabe qué forma ha ofendido a su hermano querido. Tamalito no sabe qué forma ha ofendido a su hermano querido. Que se venga pa' acá, pa' la Roma, que con el mismo placer lo recibo. Que se venga pa' acá, pa' la Roma, que con el mismo placer lo recibo. Pasión tan bonito, se lo hice yo a Samuelito. Esta pasión tan bonito, se lo hice yo a Samuelito. ¡Oye, Doña Lía! Mañana voy por mi regalo, Doña Lía. Porque mi este año no me dio. ¡Compare, Emilio Tapia! ¡Está usted en bendición de Dios por todo este tiempo! ¡No se despegue ni un poquitico! Si se ofrece una libre batalla, el perdido será Samuelito. Si se ofrece una libre batalla, el perdido será Samuelito. Ay, esta pasión tan bonito, se lo hice yo a Samuelito. Esta pasión tan bonito, se lo hice yo a Samuelito.